La agencia informativa Pulsar de Marc, junto con Aler y Radio Tierra, presentan. Cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. América Latina, hola mundo, ya estamos desde el Mar del Plata en esta nuestra primera transmisión en conjunto junto a Aler, a Marc, la red Farco y también las radios que integran nuestra cadena internacional y nuestra red internacional de emisoras para compartir lo que está ocurriendo acá en la tercera cumbre de los pueblos en Mar del Plata. Me acompañan en esta primera jornada Daniela Caucoto de Radio Tierra y Agencia Pulsar. Buenos días, Daniela. Buenos días, Mario. También buenos días a toda la audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana. Bueno, ya estamos con diversos temas preparados que se han desarrollado durante esta jornada, pero también te cuento que estamos acompañados junto a Javier de... Javier Geminario de Radio La Azotea, nos lo vamos a presentar para que salude a todos. Bueno, es un gusto, es una experiencia histórica, me parece, para Mar del Plata, la posibilidad de que se haga esta cumbre de los pueblos de América, y que de la misma manera que se trabaja en integración en estos foros y talleres, también se pueda generar una integración desde los medios de comunicación alternativos del continente. Esos mismos medios que están llegando a través del satélite y también de internet a toda América Latina y el mundo. Pepe Fruto, Red Farco, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Muy buen día. Sí, efectivamente, hay muchísimos medios que están llegando a la ciudad de Mar del Plata desde distintos puntos del mundo y del, sobre todo también de Argentina. Ayer estuvimos en las acreditaciones de la Cumbre de las Américas, el encuentro de presidentes, donde gran cantidad de periodistas de todo el mundo ya estaban acreditándose, y aquí también en el Polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, donde muchos periodistas y organizaciones y encargados de prensa de las mismas organizaciones ya están destacándose aquí en este Polideportivo para hacer la cobertura de todo lo que pasa aquí. Y están pasando cosas y cosas muy importantes. Daniela Caucoto, ¿qué nos puedes contar de las primeras actividades de la mañana? Bueno, hay diversos temas que ya se han desarrollado, como tú lo decías, Marius. Tenemos despachos, hay cobertura especial que hemos dado, de cual Javier nos puede comentar. Así es, vamos a empezar a trabajar a partir de una actividad que están desarrollando un grupo de colaboradores, participantes de un taller de la organización Interconexiones, en cada uno de los espacios, de los foros y los talleres que la Cumbre de los Pueblos estará desarrollando hasta el día 4. Pero ya mismo, en la previa de esta actividad y también en la previa de la otra, la Cumbre de los Presidentes, hay una ciudad, la de Mar del Plata, que ha ido cambiando, que se ha ido modificando a partir de la presencia de 16.000 agentes de seguridad. Unas tres zonas de exclusión con tres anillos, donde hay policía de la provincia, policía federal y también fuerzas del ejército argentino y fuerzas extranjeras, que están generando incertidumbre y en algunos casos también temor de los ciudadanos de unas 250 manzanas que quedan dentro de esa zona. Para entrar y salir de sus casas necesitan una credencial que en muchos casos no fue entregada. A partir del trabajo que estuvieron realizando en la sede local de la Policía Federal, Jorge Leiva, de Radio Tapayú, de Paraguay, y de Maritza Rodríguez, de Radio El Puente, FM de Montevideo, Uruguay, vamos a cubrir lo que está pasando en estos momentos con las personas que intentan buscar su acreditación a la sede de la Policía Federal. Hola, muy buenos días. Estamos en la Policía Federal, ubicada en Sarmiento y Alberti. Aquí se está llevando a cabo los trámites para sacar la credencial que va a posibilitar a las personas a entrar y salir de la zona de exclusión por la Cumbre de las Américas. De forma gentil, somos expulsados del recinto y el encargado nos envió al centro de cómputos para que nos den información. El problema que tenemos ahora es que ese centro de cómputos está dentro de la zona de exclusión, por lo tanto no vamos a poder ingresar. Es por esa razón que nos vamos a limitar a preguntar a las personas que vienen a hacer el trámite desde afuera del local. Estamos con García Blanco, un señor que acaba de salir de realizar el trámite de la credencial. ¿Qué le pareció el trámite hasta ahora? Hasta ahora fue rapidísimo, hoy fue rapidísimo. Ayer vine, pero había cuatro cuadras de cola, imposible hacerlo a ver. ¿Desde cuándo había tiempo para hacer el trámite? Hasta hace 2 semanas. Lamentablemente yo lo hice, pero tuve que cambiar de vehículo. Entonces hoy tuve que volver a hacer un trámite nuevo. ¿Y usted vive dentro de la zona de exclusión o trabaja? No, vivo en la zona de exclusión. Trabajo afuera, ahora tengo que salir y es un delirio salir. Es muy difícil salir, pero hay que buscarlo. En cuanto al trámite que realizó, ¿demoró mucho más o menos? ¿Cuánto estima? No, el trámite fue de menos de 10 minutos, no hubo problema. Ahora salir de acá del centro y volver es peor. O sea que el tema es cuando quiere entrar o salir de la banda. No, salir es más fácil que entrar a la zona. Salir aproximadamente en 3 controles sale, pero entrar pasa 5, pasa 7, pasa 10 controles. Para entrar, para salir no. El ambiente que se percibe es tranquilo, en orden, las personas están realizando los trámites sin problemas. El único inconveniente que nos comentó la gente es al tratar de ingresar en la zona de exclusión. Desde la Policía Federal informaron Jorge Leiva de Radio Tabapú FM Paraguay y Marisa Rodríguez, El Puente FM Montevideo, Uruguay. De esta manera vamos a estar cubriendo lo que pasa en cada sector de Mar del Plata con la situación que se vive por las zonas de exclusión, por la militarización de la ciudad, con el marco, ¿no?, de la Cumbre de Presidentes, pero centrándonos nosotros aquí desde la transmisión oficial de la Cumbre de los Pueblos. Vamos entonces a continuar con las informaciones de lo que está ocurriendo en alguna de las zonas donde se realizan hoy las actividades de esta tercera Cumbre de los Pueblos. Así es, Mario, porque otro de los puntos polémicos con respecto a todo lo que ha sido esta convocatoria a la Cumbre de las Américas, hay que decirlo, y uno de los factores que ha generado más debates y discusión en cuanto a la población son estos puntos de exclusión. Hay que decir que Alejandro Rodríguez, de la Cotorra de Montevideo, Uruguay, y Emilce Bongiovanni, de FM en Tránsito de Buenos Aires, fueron esta mañana a la Avenida Colón, una de las principales avenidas de Mar del Plata. Ellos han hecho todo un recorrido por todo el perímetro de la zona de exclusión y nos van a contar entonces un panorama de lo que se está viviendo o de lo que se vivió allí en este lugar. Estamos en el vallado que va desde Punta Iglesias a Juan B. Justo. En estos momentos hay una gran movilización de efectivos en la avenida Colón, alrededor de 300 policías que han venido desde todo el Gran Buenos Aires. Estuvimos con uno de los principales encargados de este gran operativo. El mismo nos adelantó que la misma cantidad de personal policial va a estar distribuido en cada una de las entradas peatonales del vallado. Durante todo el recorrido que acabamos de hacer, pudimos apreciar que al momento no se han encontrado la cantidad de efectivos que nos dijo el principal a cargo de la avenida Colón. También recogimos el comentario de diversos sectores sociales que rodean el vallado, inclusive de gente que vive dentro del área de exclusión. Las opiniones fueron principalmente de seguridad para los que viven dentro del área y de indiferencia para los que viven sobre los límites del vallado. Quien les informa aquí, Alejandro Rodríguez de La Cotorra, junto a Emilce Bongiovanni de FM en Tránsito desde Buenos Aires. Bueno, estaba entonces este informe de que nos entregaba un panorama con respecto a estas zonas de exclusión, pero también, Pepe, hay novedades con respecto a lo que pasa en la salud de los hospitales. Claro, Daniela, porque la vida en Mar del Plata, más allá de la Cumbre de Presidentes de las Américas y también de la Cumbre de los Pueblos, continúa. La gente sigue teniendo la necesidad de tener trabajo, sigue teniendo la necesidad de tener educación y sigue teniendo la necesidad de tener salud. Por eso nuestros compañeros Astor Vitali, de FM de la Calle, de Bahía Blanca, Argentina, y Marta Luco, de Radio Encuentro de Chile, estuvieron en el hospital internacional y desde allí nos van a contar el reporte y cómo está la situación allí. Gracias, Pepe, muy buenos días. Nos encontramos, como decías, en el Hospital Internacional junto al director ejecutivo del mismo, el doctor Rómulo Tamini. Y ese plan está diseñado, por un lado la parte preventiva y por otro lado la parte asistencial. Entonces, preventivamente nosotros decidimos que esta semana, desde ayer, suspendiéramos todas las actividades programadas. No tenemos ni consultorio programado ni cirugías programadas. Entonces hemos dejado todo, digamos, a la espera de lo que pueda venir. Y además hicimos un plan de altas precoces. O sea, alta precoz quiere decir que hicimos un relevamiento de todo el internado y entonces veíamos, bueno, a ver en qué condiciones está. Si podía darse de alta, si se podía dar de alta a su casa sin ningún tipo de tratamiento o si se podía dar de alta a su casa y necesitaba algún tratamiento. Bien, ahí nos contaba el director de este hospital, el doctor Rómulo Tamini, qué pasaba con respecto al plan que elaboraron junto al gobierno para atender a las personas que pueden llegar durante esta semana. Vamos a ir hasta el pasillo a ver si encontramos alguna persona que nos pueda contar cómo la han tratado en el día de hoy. ¿Qué tal, señora? Muy buenos días. Cuéntenos, ¿cómo fue el tratamiento hoy? Nadie, le dije al doctor, por favor, doctor, atiéndame, quiero nada más que una neurización. Dijo, vaya, acá no hay nadie, vaya, busque la enfermera. Busqué a la enfermera 2 horas esperando y no hay nadie. Nadie, querido, nadie. Y me dijo, bueno, haga lo que quiera, vaya y quéjese. ¿Usted tiene asma y no le pudieron hacer tratamiento? No me hicieron la neurización. Vos sabés que estoy que no puedo más. Yo no puedo más. Bien, muchas gracias, señora. Bueno, para contar el clima, aquí muy poca gente entra y sale. Hay diversas opiniones sobre cómo están tratando. Ahí se suspendieron, como decía el doctor, todas las actividades programadas. Y con respecto al rumor que se decía de que se estaban comprando camas, alquilando camas durante esta semana para la gente que está en la Cumbre de las Américas, nos dijo el director que ciertas RT o algunos privados pudieron haber hecho esto, aunque no lo podía confirmar oficialmente. Informaron desde el Hospital Internacional, Marta Luco de Radio Encuentro Chile y Astor Vitali de FM de la calle Bahía Blanca. Muchas gracias a nuestro compañero que nos han informado del hospital en este tema de salud que va a traer cola, porque habrá que discutir qué es lo que está pasando efectivamente, si es posible que se deje de atender a la gente para evitar tal vez que estén ocupadas algunas camas. Se hablaba de las altas preventivas, es decir, hay bastantes críticas que se están haciendo al tema de la salud acá en Mar del Plata. Pero también hay otras obras, sobre todo son las realizadas en una zona que se llama Punta Iglesias, que también forman parte de lo que se está discutiendo, lo que se está analizando y criticando también a las autoridades acá en la Ciudad Feliz. Nos vamos de inmediato con Luciano Rombolá y Alicia Stumpf, que nos va a entregar los datos desde Punta Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Nos encontramos, como dices, en la zona de Punta Iglesias, el lugar donde se desarrolló la mayoría de la obra pública a raíz de esta Cumbre de las Américas. Desde el paseo que va de Alfonsina Storni hacia la fuente que se encuentra en ese lugar, se construyó una especie de paseo con varias palmeras, algunos asientos y lugares muy específicos para que la gente pueda sentarse, a la vez a metros nomás al lado de la fuente, en la intersección de la Diagonal Alberdi y la calle Corrientes, una especie de plaza con un arco rectangular de cemento que la propia gente del lugar todavía no le encontró un significado, paradas de colectivo, como alrededor de 15 cilindros de iluminación, una fuente iluminada y varias esculturas de piedra. Lo que nos decía la gente es que el tránsito se redujo un 80% en esa zona que se encuentra en construcción todavía. Es una zona de trayectoria de muchos micros, es el acceso más rápido que hay desde el norte hacia el sur de la ciudad de Mar del Plata. Estuvimos hablando con Salvador y María Oliverios, ellos son jubilados y hace más de 10 años que viven en la ciudad, y eso era, y esta apreciación nos daba sobre la construcción de esta obra pública. Pero muy bien, muy bien. Es una gran cosa para Mar del Plata. Y para nosotros, ¿no? Porque vivimos acá, que si no hubiese sido por esta cumbre, no hubiésemos llegado a tener esto, porque no tenemos recaudaciones municipal como para impuestos como para hacer estas obras que se hicieron. Eso era algo que lo que nos decían justamente esas señoras, estaban contentos, estaban alegres con que se hayan desarrollado esta obra pública, le daba un lugar más pintoresco a la ciudad. Lo que sí no salió en este audio, esperan que se pueda extender no solamente hacia el sector que está ubicado cerca del Hotel Hermitage, sino hacia los sectores más humildes de la ciudad. Esto es todo, informó para Farco Satelital Luciano Rombolá de FM La Tribu y Alicia Stumpf de la Radio Ciudad Nueva de Paraguay. Bueno, estaba entonces este informe de estos colaboradores, por supuesto, de esta señal conjunta, pero también se ha dado desarrollo de otras temáticas, porque recordemos que hoy comenzó, obviamente, esta cumbre, la tercera cumbre de los pueblos, entonces ya hay temas en desarrollo. Uno de ellos, y que bastante interesante, tiene que ver con la comunicación, es el foro por el derecho a la comunicación y a la información de los pueblos. Allí en el lugar estuvo la periodista Romina de FM en Tránsito, Romina Colucio, y quien nos va a comentar entonces de lo que aconteció en el lugar. Gracias, Daniela. Acabamos de regresar de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata, donde se desarrolla esta actividad. Todavía no ha comenzado, recién se estaban instalando las personas que van a concurrir a estos debates. Pudimos conversar con Néstor Busso, el presidente de Farco, quien nos comentaba el panorama y los ejes principales de este debate, que va a estar centrado en los medios públicos no gubernamentales y en los medios de organizaciones sociales. Aquí él nos hacía un apartado especial en el marco de la legalización en Latinoamérica de los medios. Las diversas organizaciones populares se dan cuenta que este es un tema que necesita ser debatido, que tenemos que reemplazar legislaciones viejas, en muchos casos de épocas de la dictadura, que dejaban la comunicación librada al mercado. Frente a eso, la necesidad de una comunicación como ejercicio de un derecho humano. Entonces, en este sentido hay un avance. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay las grandes corporaciones, los grandes medios que se han apropiado de la palabra en nuestra América Latina, rechazan y hacen fuerte presión para que las legislaciones no cambien, para que no exista legislación, porque ellos dicen que la mejor ley es la que no existe. Y eso significa que la ley que quieren es la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley que de hecho protege a los que tienen más poder económico. Nosotros sí queremos legislaciones, aunque paradójicamente ellos nos acusan de defender la ilegalidad. Nosotros sí queremos leyes, queremos normas surgidas del debate democrático para asegurar la pluralidad y la voz para todos. Era Néstor Busso, del presidente de Farco, que van a ser uno de los panelistas de este foro que estará este primer día de la tercera cumbre, que también está organizado por la coalición que está intentando en Argentina presentar 21 puntos para una ley de radiodifusión democrática. Muchas gracias a Romina Colucio, que nos contaba acerca de este tema de la comunicación. Hay que decir que están atrasados la instalación de las mesas, Daniela. Algo está ocurriendo, todavía no está absolutamente confirmada el inicio de muchas mesas que se iban a plantear esta mañana. Y que comenzaban a las 9. Claro, pero ya tenemos un atraso, seguramente se van a ir poniendo al día en el transcurso de la mañana. No está toda la gente que se pensaba que podía llegar. Y vamos a hablar sobre temas de organización, tal vez hay algunas dificultades de organización. Tenemos acá a nuestro compañero Adrián Ruiz, quien va a conversar con nosotros, nos va a contar algunas de las de lo que está ocurriendo. Dejamos a Pepe Frutos con el invitado. Gracias, Mario. Lo que acá en la ciudad de Mar del Plata está pasando, más allá del vallado de seguridad, todas las cuestiones relacionadas con la organización tanto de la Cumbre de Presidentes como de la Cumbre de los Pueblos, son encuentros en donde se deberían tratar temas. En el caso de la Cumbre de los Pueblos, está planteado como un encuentro para que las organizaciones sociales debatan, busquen alternativas, busquen salidas desde las organizaciones sociales a los principales problemas que le pasan a la gente en el día a día en todo el continente americano. Por eso, Adrián, bueno, primero te saludamos. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, muy contento que esté funcionando la radio. Después de muchos problemas técnicos para superarlos, acá estamos. ¿Cómo está este punto de la organización? ¿Cómo van a ser los debates? ¿Cómo se van a plasmar en conclusiones? ¿Va a haber conclusiones? ¿Qué va a salir de toda esta cumbre? Bueno, hay un conjunto de encuentros continentales temáticos. Hoy comienza el foro de justicia, que es un foro continental de justicia, que tiene sobre todo componentes latinoamericanos. Hoy comienza a las 6 de la tarde. Y estaban comentando ustedes recién el encuentro de comunicación. Mañana comienzan dos encuentros grandes, el de salud y el de educación. Y empiezan los encuentros de los movimientos campesinos, de pueblos originarios. Así que eso empieza a tomar color, más la variedad enorme de talleres que se están generando, unos 150, 160. Eso va a culminar el 3 a la noche con la asamblea que se va a hacer aquí en el estadio cubierto del polideportivo. Y ahí vamos a condensar de alguna manera, va a haber aportes de los distintos foros temáticos. Todos los foros temáticos tratan los cuatro ejes que nosotros hemos planteado, que es ALCA y tratados de libre comercio, deuda externa, militarización y pobreza, ¿no? Y el tema, bueno, las cuatro antítesis de eso, que serían integración de los pueblos, soberanía popular, no somos deudores sino acreedores de una deuda histórica, social y ecológica, y distribución, trabajo y distribución de la riqueza, porque este continente es muy rico, lo que pasa es que es absolutamente injusto. Adrián, ¿cómo se hace para romper con este desinterés y esta falta de información de la sociedad en general, de nuestro continente, sobre la realización de estos foros? En la ciudad de Mar del Plata, por dar un ejemplo, la mayoría de la población no tiene idea de para qué se hace, por ejemplo, es la cumbre de los pueblos, en algunos casos menos la cumbre de los presidentes. ¿Cómo se hace desde la organización para que esto no quede meramente en un encuentro de las organizaciones y se traslade al resto de la sociedad? Bueno, el resto de la sociedad tiene la apatía que pueda tener otros eventos. Digo, yo creo que va a ser muy importante. La afluencia con el correr de los días va a ir tomando color. Después está el tema de la jornada continental de movilización del día viernes, el día 4, que creo que va a ser multitudinaria. Va a haber mucha gente en la calle, no solo de Mar del Plata, sino de todo el país y en algunos lugares del continente. Sobre la apatía, lo que hay, se ha sembrado, me parece, en la ciudad de Mar del Plata, un temor, han atemorizado mucho a la población, han mentido mucho, ha habido operativos de sectores para tratar de desgranar esto, de que la gente tenga ganas de huir de la ciudad en vez de quedarse, pero yo creo que eso se va a ir modificando en estas horas. Recién estamos empezando nosotros, ¿no? Digo, recién empieza esto. ¿Ya se saben concretamente cómo va a ser la movilización y cómo va a ser el acto que se espera que sea multitudinario con la participación del presidente Chávez? ¿Ya hay detalles concretos sobre esas actividades? Todavía se está conversando porque hay una diversidad de grupos que queremos estar en ese acto y se está coordinando por dónde va a ir la marcha. Hay que ver un montón de aspectos organizativos porque ese día se prevé una afluencia de contingentes grandes venidos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces va a ser una complicación, son contingentes que van a llegar muy temprano a la mañana, van a viajar de noche y seguramente van a marchar por las calles. Vamos a ver si eso se puede combinar todo en un acto que culmine una jornada de movilización. La conversación es un debate político entre las diversas organizaciones y estamos aguardando que se llegue a un acuerdo amplio para que todos los sectores puedan participar y nadie quede afuera, ¿no? Que la visita del presidente Hugo Chávez a la cumbre sea una cosa para sumar y no para fragmentar al movimiento popular, ¿no? Hasta. ¿Y ya se sabe dónde va a estar, dónde va a ser el acto público que se va a realizar encabezado por Chávez? Se está hablando que sería en el estadio, lo que llamamos aquí el estadio mundialista, estadio de fútbol que está aquí en el espacio panamericano. Ahí sería el acto con el presidente Chávez y un montón de artistas populares, ¿no? Y posiblemente la visita de Diego Armando Maradona, que para nosotros es más que un futbolista, es un ícono cultural de nuestro país, ¿no? Que para nosotros es realmente muy importante. ¿Ya han tenido contacto y está garantizado que Maradona va a estar? No. Maradona ha dicho en los medios, le ha prometido a Fidel Castro, ha dicho a muchos lugares, pero vamos a ver cómo, si se garantiza su presencia aquí. Sobre la inauguración, Adrián, ¿qué nos puede contar? Hoy día es la inauguración a las 8 de la noche, tengo entendido. Sí, va a ser aquí en el Estadio Mundial, el Estadio Cubierto, aquí el Polideportivo. Va a estar, se va a hacer una presentación de la gente de la Alianza Social Continental, o sea, va a haber una cantidad de compañeros, va a haber una breve presentación de lo que le llaman los brasileños la mística, una especie de actividad cultural, de presentación de la cumbre, el sentido de la cumbre, y luego va a haber artistas populares de nuestro país y de otros países latinoamericanos. De nuestro país están confirmándose algunos: Rally Barrio Nuevo, Sara Mamani, Verónica Condomí, y hay grupos, bueno, hay cubanos, hay otros grupos que van a estar. Así que va a ser un inicio, va a haber todas las noches aquí espectáculos musicales y va a haber dos carpas culturales en las afueras del estadio. Adrián, nobleza obliga. Hay que señalar que nos ha dado una mano muy grande, que hemos contado contigo para todo lo que hemos necesitado. Lastra en principio los problemas técnicos, siempre ocurren, pero te queremos agradecer a ti y a la CTA también, que son los que nos brindan esta posibilidad en nombre de todas las radios de América Latina, por acogernos en primer lugar y en segundo lugar por entregarnos todo el aporte para que podamos salir al aire, para que la audiencia pueda saber qué pasa acá. Te agradezco, Mario. Digo, yo dándole una mano a ustedes, nos damos una mano nosotros, porque yo también pertenezco a la red de Farco y a todos los compañeros, hacemos radio alternativa en la zona sur de Buenos Aires y vamos a estar participando, cada uno en su lugar, pero para consolidar esta movida americana que viene creciendo. Muchas gracias. Adrián Ruiz, que dirigente de la CTA, que han estado hoy día también contándonos acerca de los espacios organizativos, de lo que significa esta organización de este evento, que hoy día arranca, Daniela, pero que tiene para rato todavía, porque viernes y sábado se viene ya con todo, movilizaciones y acuerdos finales. Y que no solamente toma en cuenta lo teórico, sino que también hay varias actividades culturales que se van a realizar en torno a lo que es esta tercera cumbre de los pueblos. Pero también hay más informaciones, hay otros temas que también están en desarrollo. Y temas que son de absoluta importancia para nosotros, para los que hacemos la radio en América Latina, la radio comunitaria. Se encuentra con nosotros Dina Paza también, que ha estado hoy día, se fue a reportear lo que iba a ocurrir en el foro, en una mesa muy especial, porque tiene que ver con los pueblos originarios. Tiene que ver con los pueblos indígenas de América Latina. Dina es la coordinadora de la red Quichua Satelital. Dina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Mario. Precisamente, sí, los pueblos originarios hoy y su diversidad cultural y lingüística estuvieron reunidos en lo que es la Facultad de Economía aquí de esta gran ciudad. Hemos visto que hay un poco de retraso, tal como lo han manifestado, pero ya hay buena cantidad de gente donde ellos han comenzado a debatir entre ellos, a conversar entre ellos, sin que estén los organizadores. Lo que ellos quieren es recoger experiencias, poner puestas en común y no estar cada uno por su lado orientando pues cada uno el trabajo, ¿no?, como pueda. No, lo que ellos quieren es poder de alguna manera trabajar en conjunto, es lo que nos dijeron. Ya comenzó, pero sin los organizadores. Esto es lo que te puedo decir, Mario. Es decir, vamos a tener más novedades durante el día, esto va a continuar. Sí, hay mucha expectativa, hay mucha gente que está llegando recién. Es el aula que hemos podido ver que está llenísimo. No están los organizadores, porque eran los organizadores, la comunidad mapuche, los toldos, no llegaron, pero la gente ya comenzó a conversar, a compartir sus experiencias de trabajo. Se apropiaron entonces de un tema que es muy importante. Eso es tan importante como que lleguen los organizadores, y a veces mucho más, porque se le da la posibilidad a que otra gente también pueda participar en la gestión y el desarrollo de estos encuentros, que no siempre deben quedar en manos de quienes en principio los pueden motivar, pero que sí es importante que se puedan realizar. Hay un evento que se realizó ahora en la mañana también, Daniela, que tiene que ver con una conferencia de prensa, al parecer, o un conversatorio que tuvo un importante personaje. Así es, Mario. La conferencia de prensa va a ser cerca del mediodía y va a representar el lanzamiento oficial de la Cumbre de los Pueblos, pero nuestro compañero Pablo Barla, de la FM de la Azotea, la radio anfitriona de toda esta cobertura, estuvo dialogando con Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y uno de los principales referentes de la organización de esta Cumbre de los Pueblos. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, contanos. Bueno, Esquivel estuvo haciendo un breve toque con los periodistas que están acreditados acá en la Cumbre y estuvo diciendo cosas que ya había dicho respecto de que el Estado argentino garantiza a través de la inversión de muchos millones de dólares la seguridad del presidente Bush, básicamente, y del resto de los presidentes, pero también hacía referencia a los presidentes que se van a acercar o a la posibilidad de que los presidentes que participan en la otra cumbre se acerquen a la Cumbre de los Pueblos, y se refería a que solamente Chávez se va a acercar a esta cumbre, y decía algo bastante interesante del resto de los presidentes. No sé, todos los presidentes están en perfecta libertad para ir a participar de la Cumbre de los Pueblos. Entonces es una responsabilidad de ellos. Hugo Chávez va a estar. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los presidentes? ¿Se van a esconder detrás del vallado? Porque hay cosas que no entiendo. Si los presidentes gobiernan para el pueblo, ¿por qué le tienen miedo a los pueblos? Esto era un breve fragmento de lo que decía Pérez Esquivel. Más a la tarde vamos a tener algunos extractos más. Habló de Maradona, habló de la otra cumbre, habló de la seguridad. Muchas cosas que en el transcurso de la tarde vamos a estar desarrollando acá en la radio de la cumbre. Muchísimas gracias a Pablo Barla de FM de la Azotea. Ya casi al terminar, digamos, ¿quiénes son las personas que están haciendo los reportes? ¿De dónde proviene esta cantidad de voces, la cantidad de acentos distintos, compañeros de la conducción central de este programa? Porque aquí hay bastantes novedades. Tenemos que decir que hay un taller que se está culminando en estos días de formación de periodistas, y estas son las voces de distintas radios de América Latina, de distintos países, de distintas emisoras, distintas formaciones que están cubriendo hoy día, y que tenemos un equipo de formadores y equipo de reporteros, más o menos de más de 20 personas que están cubriendo, y todavía quedan algunos por llegar. Le damos a todos ellos las gracias, porque sin ellos es imposible que se pueda hacer este esfuerzo desde acá. Estuvo Seferino Cian en los controles, Pepe Frutos, Daniela Caucoto, estuvo nuestro compañero Javier Germinario, Mario Villalobos en la conducción central, y cientos de voces que van a seguir llegando a ustedes a través de estos programas. Nos volvemos a juntar en 4 horas con más informaciones desde Mar del Plata.